Porque hay caminos que aparentan ser perfectos, pero su fin es perdición. Porque hay agudas piedras esparcidas en el camino que tu pie podría lastimar. Y en el momento más difícil ten cuidado, no vayas a perder lo que hasta ahora has conquistado. Hasta el mejor amigo que creías tener te dio la espalda y se fue. Estás pensando con tu vida qué vas a hacer si así quedarte y perecer. Piénsalo bien, no te doblegues al dolor. Tu condición puede matar tu corazón. Jesucristo ha prometido estar contigo.